tempestades y alborota. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los bajos mundos como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Que estamos también en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público de Facebook, el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, banda banderola, también recuerden que estamos a sus órdenes para que nos hagan peticiones y propuestas decorosas e indecorosas. Ya saben que aquí todo se evalúa. A los teléfonos en cabina, 597-97-852-52. También nos pueden mandar un WhatsApp. Mándenos un WhatsApp al 5540-61-54-59. Y bueno, pues también recuerden, banda banderola, que estamos ubicados aquí en la calle de San Francisco, casi esquina con calle Victoria, en el barrio de Panoaya, en Amecameca. Y bueno, pues ahora sí, banda banderola, pues, ¿qué creen? Que tenemos invitadazo de lujo, ¿no? Esta tarde, este 15 de octubre, está aquí con nosotros ni más ni menos que el máster Rafael Mendoza, gran compositor mexicano, intérprete también, músico y bueno, pues también un querido amigo y una persona pues querida y admirada por una servilleta. Querida Mara, qué gusto estar aquí contigo en esta La Voladora y en Amecameca después de un rato de no venir. Sí, Rafa, pues no es la primera vez que vienes a Amecameca, no es la primera vez que nos visitas en la región de los volcanes, pero sí es la primera vez que estás en La Voladora Radio. Es cierto, instalaciones nuevas, además padrísimas, un edificio redondo que es poco común. Sí, así, si te das cuenta, el logotipo de La Voladora Radio es esta figura esférica, entonces bueno, el diseño de la construcción fue pensado justamente en este diseño, ¿no? Por eso esta parte es redondita. Está lindo, está lindo. Venga a conocer. Y y bueno, pues sí, eres pues muy bienvenido, Rafa, aquí a La Voladora Radio, esta radio comunitaria aquí en Amecameca, que bueno, pues ya tiene muchos años transmitiendo por FM aquí en la región, por internet para el resto del mundo, ¿no? Y que bueno, pues es una radio que se caracteriza por ser una radio comunitaria, ¿no? La gente de Amecameca transmite y presenta programas para la misma gente de Amecameca, ¿no? Qué maravilla. Entonces, bueno, pues una servilleta tiene apenas 5 años, ya a punto de cumplir 6 años con el programa, y aunque ya habíamos tenido algún tipo de entrevista y algún sí. tipo de acercamiento periodístico a tu trabajo, ¿no? En algunas conferencias de prensa, y notas, y bueno, pues por supuesto estar presente en muchos de tus conciertos, ¿no? Pero pues nunca habíamos tenido una entrevista así como tal completa. Exactamente, ¿no? Pues mira, hoy es el día. Hoy es el Estoy día. Muy contento. Y bueno, pues también está aquí con nosotros en cabina Rodrigo González, que bueno, pues para la banda que no lo conoce, no crean que es el profeta del nopal, ¿no? pero él es un excelente periodista del movimiento de la canción en nuestro país, ¿no? Es el director de este proyecto musical titulado Cancionistas Oficial. Y bueno, pues es un gran periodista y también un gran y querido amigo. Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Mara. Me tomaste por sorpresa. Como siempre, tomando fotos. Como siempre. Te agradezco mucho la invitación primero al maestro Rafael Mendoza, que es un gusto estar aquí compartiendo contigo y que, bueno, la gente aquí de la región de los volcanes va a tener la oportunidad de disfrutar y de ver a uno de los grandes cantautores de este país. Así es, mi querido Rodrigo, pues como bien comentas, en un ratito más, a las 8 de la noche, vamos a tener un concierto en la estación Amecameca con el maestro Rafael Mendoza. Pero bueno, les vamos a dar más detalles y les vamos a seguir contando mucho más a fondo de esto, regresando al siguiente corte. ¡Regresamos! Y enojada

El primero es un dueto que con el que comencé a trabajar, digamos, en forma con Miguel Ángel Díaz el Macondo, que nos llamábamos Mendoza y Macondo. Y por ahí del disco quinto o sexto, no recuerdo bien, es un disco que grabé con Marcial Alejandro y David Haro en vivo. Todos los demás son discos míos como solista, con canciones mías, algunos a guitarra y voz, y otros, especialmente los recientes, con diferentes agrupaciones musicales. He grabado con músicos muy buenos y muy queridos, pero sí son alrededor de 10 discos. Alrededor de 10 discos, Rafa, donde pues podemos constatar, ¿no?, y disfrutar además pues de los diferentes géneros musicales en los que te has atrevido, en los que has incursionado a componer, ¿no? Incluso tienes por ahí un reggaetón, ¿no? Sí. que podría estar como contrapuesto con la onda, pues, de la trova, de la canción de autor, de, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues, de manera sorprendente, pues no solamente compones un reggaetón, sino que además un reggaetón pues en favor a las mujeres, ¿no? Una canción que tiene una perspectiva femenina, ¿no? Exactamente. Una perspectiva femenina. Un reggaetón feminista. Exactamente. sí. ¿No? Es poco común, ¿no? Bueno, sí, o ¿no? era poco común. Podría parecer como una contradicción, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ojalá que en un ratito escuchemos esta rolita aquí en la radio, ojalá, ¿no? Y bueno, Rafa, vienes a presentarnos propiamente tus últimas dos producciones discográficas, las más recientes, ¿no? Sí. Las que nacieron en medio de la pandemia. Exactamente. ¿No? Platícanos sobre estas dos producciones, Vámonos al Baile y Nada Nos Tira. Pues fíjate que estoy muy contento porque después todavía vivimos este coletazo, quizá último, de la pandemia. Todavía andamos en algunos lugares con cubrebocas, todavía tenemos reportes de gente que se contagia, etcétera, pero creo que estamos saliendo. Pasamos, ayer hacía cuentas yo con un taxista, casi 3 años con el cubreboca en la cara, ¿no? Es demasiado. Y ese periodo ha sido difícil, ciertamente, para la mayoría de nosotros, supongo que para todo el mundo. Ahora sí, todo el mundo, de manera literal, todo el mundo. Sí, ¿no? Sí, sí, de manera mundial. Exactamente. Y generó muchos estados de ánimo que van de la depresión, el miedo, la incertidumbre, el enojo, la tristeza. Pero donde creo que siempre estuvo presente, por lo menos como una brisa, la esperanza. Es decir, el deseo de que, bueno, esto ya va a pasar y la. Este periodo que detuvo a muchas personas nos impidió trabajar en algunos flancos de nuestra tarea, como el mío, que es cantar, no me impidió ni escribir ni grabar. Y entonces, en medio del desastre, pude hacer 2 discos. Uno, el primero, con apoyo de lo que se llamaba el FONCA, que uh-huh. es el Sistema de Apoyos a Proyectos Culturales, algo así uh-huh. se llama. Y otro, de manera independiente, un disco que, por cierto, yo tenía ya en ciernes cuando llegó la pandemia. En teoría, el disco Nada Nos Tira iba a ser presentado en septiembre del 2020, pero vino la pandemia y ese proyecto se detuvo. Y en medio de la pandemia, el resultado de una convocatoria de apoyo a proyectos culturales me dio el sí, y el sí al apoyo para hacer el disco Vámonos al Baile. De tal manera que tengo 2 discos escritos en este periodo, grabados en este periodo tan difícil que hemos vivido todos. El primero es un proyecto durante largo tiempo acariciado, que tiene que ver con la música mexicana. Yo tengo la idea casi obsesiva de que la historia musical de nuestro país es muy grande, muy vasta, muy diversa, y que ha sido desdeñada incluso por los propios compositores y cantantes. Entonces tengo esa tentación constante, y eso me llevó a escribir una serie de canciones que tienen que ver con diferentes tradiciones musicales de México. Por ejemplo, el canto cardenche, uh-huh. la pirecua de Michoacán, la clave yucateca, el son ismeño, y reuní cosas un poco más conocidas como la canción ranchera o la canción norteña, el huapango. Uh-huh. Entonces hice un disco que se pasea por la música de México, pero con canciones originales, hablando, según yo, a mi manera, de la realidad que vivimos hoy, ¿no? Que creo que es una de las rutas para que la música tradicional evolucione o se ponga al día. Y después me dio también tiempo, en esta pandemia, de continuar el trabajo del disco Nada Nos Tira, que estaba en proceso antes de la pandemia. Un disco que toma su nombre de una canción que escribí en forma de carta para un amigo mío que murió en el 2009. Es decir, yo le escribí la carta a un amigo muerto ya. Marcial Alejandro se llama. Gran compositor, claro. Muy querido amigo. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, uh-huh. Esperando que no te distraiga no. Narrativa que tienes. pero bueno, Marcial Alejandro estuvo aquí en Ameca Meca contigo, claro, también, por lo menos en dos ocasiones. Vinimos juntos, si no me equivoco, Marcial Alejandro, David Haro y yo. Sí, claro, con la Bohemia. Quizá un par de veces. Sí, un par de veces, sí. Justamente en este espacio que platicamos hace rato del Caminito Argentino. Exactamente. Con el Che, con... Sí. ¿Cómo se? Jorge Elche se llama, y bueno, pues yo ahí te conocí, ¿no? La sí. primera vez que yo te escuché, te conocí de manera personal, fue en uno de estos primeros conciertos con La Bohemia, con Marcial Alejandro, con David Haro, en este espacio, ¿no? Que habrá sido, no sé, como por 2006, 2007, por ahí, más o menos. Fíjate, uh-huh. ya hace un rato. entonces... La canción Nada Nos Tira le da nombre a ese disco. Y en Nada Nos Tira reúno, como en la mayoría de mis discos, canciones que tienen que ver con diferentes formas de canción, que vienen de acá de México y que vienen del mundo, que es la música que me ha tocado a mí, la música que ha acompañado mi vida. Entonces aquí tenemos, en este disco Nada Nos Tira, tenemos funky, tenemos cumbia, tenemos danzón, tenemos son... tenemos baladas, boleros, que es la característica en general de todos mis discos. Es un disco con el que yo quiero hablar de este momento que estamos viviendo como comunidad, me refiero a la humanidad, me refiero a los mexicanos, y yo como persona, llegando a los... Con este disco iba yo a celebrar mis 60 años de edad. Y bueno, acabé celebrando los 62, porque se presentó en este año apenas, ¿no? Y de tal manera que no es un recuento de mi obra, ni de mis influencias, ni de nada por el estilo, pero sí es una mirada que se quiere poner en el contexto preciso de este tiempo que estamos viviendo ahora, tal como yo lo percibo. Ambos discos están hechos con grandes músicos, incluso... El bajista, el baterista participan en el mismo disco. Paolo Marcellini participa en ambos discos. Luis Huerta, el baterista de Altos Vuelos, participa en ambos discos. Uh-huh. Ernesto Anaya colabora en ambos discos. Leo Socchi colabora en ambos discos. Uh-huh. Y por ahí tenemos algunas otras participaciones. Ernesto Reséndiz hace guitarra eléctrica para el disco Nada Nos Tira. Entonces, son discos que costaron mucho trabajo porque los hicimos bajo la sombra de la pandemia. Grabamos con cubrebocas, cosa que es muy incómoda, pero el resultado a mí me tiene mucho más que satisfecho. Me parece que las canciones mexicanas suenan a la música tradicional y aportan algún elemento arriesgado, novedoso, distintivo a la música tradicional, y que el disco Nada Nos Tira representa muy bien las formas musicales a las que yo quise abordar, incluso el rock, por ejemplo, ¿no? Así que son dos discos que me tienen muy feliz. Estoy cantando estas canciones de manera especial en cuanto foro me es posible. Y pues hoy tengo el gusto de que lo haré aquí en Ameca Meca. Sí. Y bueno, pues nosotros también, ¿no? Muy contentos de que, pues primero, que se hayan hecho realidad estos discos, ¿no? Pues durante todo ese tiempo, toda esta crisis mundial, y que bueno, pues muchos de los resultados fueron estos pues estos proyectos creativos, ¿no? Que se pudieron consolidar, que lejos de caerse, que lejos de ya verse lejos su realización, bueno, pues se pudo encontrar la manera de seguir trabajando, uh-huh. ¿no? Y se pudo encontrar la manera de poder concretarlos. Y que, bueno, pues terminando, o bueno, abriéndose un poquito más las posibilidades, no, no terminando esto porque esto no se acaba todavía, ¿no? Pero bueno, abriéndose un poquito más las posibilidades, pues ya tener la oportunidad de presentarlo, pues en diferentes foros, ¿no? Por lo menos nada nos tira, no recuerdo si vámonos al baile también, pero bueno, por lo menos nada nos tira, lo presentaste en el Teatro de la Ciudad, sí. Esperanza Iris, ¿no? Sí, en sí. este año, entonces bueno, pues desde el foros. Pues vámonos al baile, se presentó en el 2021 en el Foro del Tejedor. Ah, ok. Y en ese entonces uh-huh. la pandemia estaba en su punto, en los puntos más altos, álgidos, con la tercera, cuarta, quinta ola, ya ni recordamos. Ajá. Uh-huh. Y se presentó prácticamente a puerta cerrada en el Foro del Tejedor. Okay. Con la gente pagó su boleto, pero a distancia, lo veía desde sí. el computadora. El streaming. Claro. Okay. Entonces fue un concierto que de repente nos decía, ¿no? Sí va a haber gente. No, a los otros dos días, ¿sabes qué? No, el semáforo cambió. No hay gente, no hay posibilidad de que haya gente. Qué complicación. Entonces fue un concierto que lo presenciamos 5 personas, ¿no? Los 3 que grabaron, el que hizo el diseño del disco uh-huh. y un servidor. Ahí estábamos en el Foro del Tejedor. Y se presentó con 4 músicos. Sí, sí, los músicos que grabaron. Es un disco que además, como provenía del apoyo del Fonca, hay un plazo que está establecido desde que yo hago la propuesta del disco, cuando el Fonca lo aprueba, yo debo respetar ese plazo. Y ese plazo incluía la presentación del disco en tal periodo. Entonces yo no podía aplazar la presentación del disco. Y la hicimos en donde era posible, y fue posible en el Foro del Tejedor, okay. y al final de cuentas fue posible de manera remota. Sí, pues, claro. Nos pusimos remotos y... Oh, ya ves, Rafa. Pero a diferencia de ese disco... ¡Córrela! Allá afuera, a diferencia de, efectivamente, de Nada Nos Tira, que tú estuviste... Tuviste oportunidad de asistir a ese concierto, uh-huh. pues en el Teatro de la Ciudad, claro, con gente, con gran concierto, una además. Bandota ahí que se presentó ahí con Rafa. Te extrañé porque no te vi más que en el escenario. Sí. y el resumen un poquito de Vámonos al Baile a Nada Nos Tira es de lo micro a lo macro. Sí. ¿No? Micro, el país, y macro, los géneros, de alguna manera que el mundo tiene más conocimiento, ¿no? Entonces, yo tengo esas lecturas de estos dos discos. Se va Rafa de lo micro a lo macro, ¿no? Con el son caribeño, el rock, que es conocido mundialmente. Mm. Evidentemente, el son caribeño es conocido también a nivel mundial. Entonces, es muy interesante cómo Rafa tiene la mirada de su propio país, pero también tiene la mirada externa, claro. ¿no? Tanto las temáticas de lo que ocurre en México como lo que ocurre en el mundo. Así es, ¿no? Bueno, pues por eso eres el representante de Rafa Mendoza, ¿no? Soy la tía Rodriga. Ay, exacto. La regañona. Es la tía Rodriga. Lo acabamos de concluir. No lo digan al aire. No lo digan al aire. Me avergüenzo. No, pero bueno, ya fuera de guasa, pues ya tienes algunos años trabajando con Rafael Mendoza, ¿no? Bueno, tú ya tenías una trayectoria, una experiencia de trabajar con artistas, sí. con músicos, de moverlos, sí, sí. De agendarles, de relacionista pública. Bueno, pues esa es tu profesión, ¿no? Y lo haces muy bien. Pero bueno, te encuentras o te compaginas con el maestro Rafael Mendoza, con tremenda trayectoria, ¿no? Con tremendo talento, pues con todas las puertas que él también ya se ha abierto a lo largo de más de 30 años. Años, ¿no? Y bueno, comienzan a trabajar juntos. Yo siempre digo que yo conocí a Rafa yo siendo un niño de 15 años. ¡Ah! Es en serio, yo lo veía en la televisión, en el canal 22, ay, claro. en el 11, luego llegué a sus conciertos. No, dice, mi mamá me llevaba a fuerza a escuchar. Entonces obviamente pues seguí su trayectoria primero como seguidor, luego como parte de los medios de comunicación, ahí en el Iber que estuvimos trabajando como 9 años más o menos. Y luego ya pues trabajando juntos, ha sido como varias etapas y tenemos como más de 20 años que nos conocemos y siempre hemos tenido afinidad tanto en cómo vemos la canción, en los artistas que nos gustan. Yo creo que eso también ha ayudado mucho a que tengamos esa química y esos puntos de entendimiento. Y contento ya casi, ¿no? Ya 3 años con Rafa. ¿3 años? Sí, ya cumplimos 3 años en el marzo del 2022, algo así. A las 3:30. Y la idea es esa, ¿no? De que tengamos la oportunidad de que más gente conozca la obra de Rafa, porque creo que es una obra importante, porque habla de lo que ocurre en el país y sobre todo que hay un trabajo muy meticuloso de la letra, de la música y todas las referencias que el maestro tiene. Entonces, y el año que entra estamos preparando el festejo de los 35 años de trayectoria. Ya, ok, muy bien. Ya. Bueno, yo quiero ser chambelana. Ah. Por supuesto, sin duda. Contratada. Dama de honor. Okay. Y bueno, Rafa, en esta última o más reciente producción, que es Nada nos tira, propiamente, incluyes una canción que aquí, a mí en lo personal me gusta muchísimo. Digo, bueno, todas me gustan, obviamente. Todas tus canciones, Rafa. Sin excepción. Gracias. Pero bueno, en este disco propiamente Nada nos tira, que hablamos de esta canción que, bueno, pues te grabó una gran cantante, ¿no? Una gran cantante, una querida cantante mexicana también, sí, ¿no? Nuestra Eugenia querida León. Eugenia León, ¿no? No sé cómo irme, ¿no? Que para mí, bueno, pues es una canción súper bonita, me encanta, me súper llega, ¿no? Ya no sé ni qué decirte, pero bueno, pues, ¿no? Platícanos un poco también sobre esta rola, sobre la colaboración con Eugenia. Has incluso, bueno, estuvo contigo en tu concierto, ¿no? Sí, en el Teatro de la Ciudad. Entonces, sí, bueno. Fue un lujo tener a Eugenia como invitada en, claro, ese concierto de presentación del disco. Mira, el disco Nada nos tira está hecho con canciones que vienen de un proyecto anterior que se llama La Ruta de la Canción Popular Mexicana. Yo decidí escribir 10 canciones que tienen que ver con la música tradicional de México, 10 canciones que tienen que ver con la música afroantillana, que en México también se cultiva, y 10 canciones que tienen que ver con lo que yo le llamo la canción contemporánea. Es decir, el bolero, el tango, el rock, el blues, todo eso es, no solo, no según yo, también según Vicente T. Mendoza, son la canción contemporánea que viene a México y en México la acogemos, la hacemos nuestra y la devolvemos, pues, a nuestra manera. Entonces, son 30 canciones de diferentes vertientes. Con las canciones que escribí, que tienen que ver con la tradición mexicana, hice el disco Nada nos tira. Y con algunas de las canciones que escribí como canción contemporánea y otras que escribí como canción afroantillana mexicana, hice el disco Nada nos tira. Cuando yo estuve escribiendo en el 2017-18, las canciones que tienen que ver con la canción contemporánea, yo pienso, hay boleros, y entonces escribo un bolero. Hay danzón, y escribo un danzonete. Y hay una forma de música que yo he visitado poco, que es la balada. Me atrae poco, me atrae menos que otras. Y entonces resolví acercarme a la balada y hacer un ejercicio de síntesis. Yo siempre digo que la canción es un ejercicio extremo de síntesis. Tampoco lo digo solo yo, lo dice Gabriel García Márquez, ¿no? Que envidia a los compositores porque en 3 minutos podemos contar una historia que a él le cuesta muchas cuartillas, ¿no? Y entonces yo intenté hacer el ejercicio de contar la historia completa de un amor hermoso que comienza, hace efervescencia y termina en una sola canción, con frases muy breves, y me parece que lo conseguí porque es una canción que narra la historia completa, su principio y su fin, y en un texto muy breve. Es una canción muy cantable y tiene las cualidades de la balada, que llegan a un coro gritón, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso un poco meloso. Pero me gusta la canción y alguna vez se la mostré, yo ya tenía escrita, repito, como desde el 2017 más o menos, se la mostré a Eugenia León y pues no pasó nada. Cuando yo estuve fraguando el disco Nada nos tira, la canción No sé cómo irme forma parte ya del disco Nada nos tira, y ahí se le ocurre a Eugenia sacar esta canción como sencillo, uh-huh, y hace una versión bellísima, bellísima, muy linda, que además estrenó en el Palacio Nacional de Bellas Artes, ¿no? Uh-huh. Ahí la estrenó. Entonces, pues para mí es un honor que me canten, y perdón que lo diga, pero es un honor muy especial que me cante Eugenia León, claro, a quien yo considero la voz de la canción mexicana, ¿no? De la canción mexicana contemporánea. De ahí viene la canción, y repito, es la historia completita, Un amor que comienza, claro, y que termina, pero visitando la balada y buscando esta forma muy cantable de canción, y encontrando ese coro al que yo no le soy muy fiel, es decir, no suelo hacer esos coros gritones de las baladas, ¿no? Pero esta, pretendiendo acercarme al modelo de canción, lo conseguí, y está el coro gritadito y todo. Me parece que es una canción muy linda, muy bella, que ha encontrado, digamos, si le creemos a la gente que comenta en la red, ¿no? Es gente que se conmueve con esa canción, ¿no? Gente que le toca, ¿no? Y a mí me encanta la idea de que las canciones conmuevan, porque creo que en buena medida para eso son, para eso escribimos. Así es, mi querido Rafa. Ya nos vamos a ir a un corte, ¿no? Me están dando una indicación, no la entiendo, pero ahorita. regresamos para el último como cuarto de esta hora, pero regresamos con canción. Regresamos con canción. Pues seguro va a ser esa. Un momentito. ¡Por favorcito! Regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 46 minutos. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Hicimos el viaje, corrimos el riesgo. Quemamos las naves, jugamos con fuego, bajamos la luna, tocamos el cielo, retamos al mundo, vivimos en celo. Pero el tiempo pasa, nos hace distintos, corroe las venas, no se acaba el ritmo. Pero el viento pasa, apaga la flama. Se lo lleva todo, erosiona el alma. No sé cómo irme después de lo andado. No encuentro la ruta, no tengo la fuerza, estoy agotado. No sé cómo irme, no miro el camino, no tengo la clave, no sé qué se dice, estoy tan perdido. No sé cómo irme, me muero de frío. nos hace distintos, corroe las venas, nos saca de ritmo, pero el viento pasa, apaga la flama, se lo lleva todo, erosiona el alma. No sé cómo irme después de lo andado, no encuentro la ruta, no tengo la fuerza, estoy agotado. No sé cómo irme, no miro el camino, no tengo la clave, no sé qué se dice, estoy tan perdido. No sé cómo irme, me muero de frío. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. La palabra... Regresamos, banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con el máster Rafael Mendoza. Y bueno, pues también tenemos aquí al gran periodista, querido periodista, Rodrigo González. Ay, ay, ay. Y bueno, pues estoy aquí con ellos, estamos platicando sobre producciones discográficas, no solamente sobre las últimas dos, sino pues de otros discos del maestro Rafael Mendoza, que bueno, pues es la primera vez que está aquí en las instalaciones de La Voladora Radio, y que pues nosotros estamos súper, súper, súper contentos, y que ahorita les vamos a contar bien detalle a detalle sobre el concierto que va a haber esta noche en la estación Amecameca, ¿no? Que por eso está aquí el maestro Rafael Mendoza. Pero antes de darles ese comercialote, pues tengo que agradecer a nuestros patrocinadores y también a dar los avisos parroquiales de La Voladora Radio. Y bueno, pues agradecemos a Restaurante Bellas Artes. Este restaurante se encuentra ubicado en Ozumba, Estado de México, ¿no? Y pues es un restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Se encuentran ubicados en Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la presidencia municipal de Ozumba. Así es que bueno, pues visítenlo. Ahorita tienen una exposición de 16 artesanos del Estado de México, Morelos, Oaxaca, Ciudad de México y Puebla, y el próximo 30 de octubre tendrán rock and roll, homenaje a la época dorada del rock. Y bueno, pues gracias también a Senda Paraíso. Si quieren comprarse un terrenito por acá, por Las Delicias, en el fraccionamiento Las Delicias en Atlautla, pues pueden comunicarse a Senda Paraíso al 6241-917043. O, pues ya saben, banda banderola, que si no alcanzan a anotar un número, una dirección, un teléfono, cualquier cosa, nos pueden llamar a los teléfonos de la cabina de La Voladora Radio y les damos los detalles completos. También recuerden que se está llevando a cabo, no es cierto, se va a llevar a cabo del 8 de noviembre al 8 de diciembre el próximo taller Laboratorio Infancias en Resonancia, laboratorio de radio para niños y niñas de 6 a 12 años. Cupo limitado a 20 asistentes, y puedes hacer tu registro comunicándote aquí directamente a La Voladora Radio o al 56 36 24 53 56. Y bueno, pues también recuerden que se está llevando a cabo la Red de Exhibición Colaborativa de México y La Voladora Radio. Bueno, pues te invitan a ser parte del ciclo de proyección Doctor Octubre MX. 8 largometrajes recorrerán varias comunidades de la región de los volcanes: Amecamecatlán, Banalco, Tepetlexpa, Ozumba y Tenango del Aire. Del 5 al 28 de octubre en diferentes sedes. Y bueno, pues ya se llevaron a cabo la mayoría de las proyecciones de estos documentales en las diferentes sedes de la región. Todavía quedan 3, todavía quedan 3. Así es que si quieren checar las sedes que todavía están pendientes, pues pueden meterse a la página de internet a www.lavoladora.org y ahí pueden encontrar la cartelera de este ciclo de cine documental de Octubre MX a través de La Voladora Radio. Y bueno, pues ya esos fueron los comerciales o los avisos parroquiales. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya nos vamos a ir al siguiente bloque. En el siguiente bloque, pues van a estar con nosotros Enrique Narada y Ricardo Vera, que bueno, son quienes van a abrir este concierto que vamos a presenciar esta noche en la estación Amecameca. A ver, Rodrigo, invítanos al concierto de esta noche. Amigas y amigos de Ameca. pues vayan esta noche a las 8 de la noche en la estación Amecameca. Todavía quedan entradas, accesos. Todavía quedan. Ahí en la puerta, sin problema, van a poder pagar su acceso para ver a este concierto del maestro Rafael Mendoza, que además de cantar las canciones de Nada Nos Tira, Vámonos al Baile, podemos pedirle la que queramos, claro, siempre y cuando sean de él. De cajón ya sabes cuál es mi canción, ¿verdad, Rafa? ¿Enteramente para mí? ¡Claro! ¡Ah, mira! ¿Ya viste? Está bien, sí, está bien. No, ya. Ahora entiendo muchas cosas. No, también canciones inéditas. Inéditas, claro. Porque sí. Uno sigue escribiendo, yo sigo escribiendo. Entonces hay canciones muy nuevecitas que estoy cantando. Qué bueno, también acabas de sacar un sencillo, ¿no? Ah, sí, el 9 de septiembre de este año lanzó Rafael Mendoza una canción ranchera que se llama Llama Encendida, una canción igual... Llegadora, conmovedora, muy concisa, muy puntual, y que Rafael nos puede platicar de esta canción. Eso lo platicaré en la noche. Pero fíjate que es interesante cómo invitamos a la gente. Sí, vengo a presentar 2 discos nuevos, es decir, la gente que me conoce va a escuchar canciones que probablemente no ha escuchado. Va a tener a la mano también los discos que son muy recientes. Pero al mismo tiempo están las otras canciones como Enteramente para mí, que de repente han encontrado eco en las personas, ¿no? A la gente le gustan algunas canciones como esta. También estarán esta noche, sonarán esta noche, las cantaré. Y al mismo tiempo canciones inéditas. No dudo que cantaré una o dos canciones que no son mías, porque también debo reconocer a la gente que me enseñó a escribir, incluso sin conocerme, o a la gente de la que yo aprendí. Entonces, es un panorama muy amplio que yo les invito a que vengan a conocer porque la vamos a pasar muy bien. Prácticamente cualquier forma de canción que a ustedes se les ocurra escuchar, la canto, la tengo, ya la escribí. Entonces, es hasta un juego que vengan y a ver cómo nos vamos entendiendo, ¿no? Pero va a ser una noche muy sabrosa, los invito. Y además tengo la fortuna de que 2 muy queridos colegas comiencen las hostilidades, digamos. Abran la noche con sus propias canciones. Enrique Narada y Ricardo Vera. Los esperamos esta noche en la estación Amecameca. La estación Amecameca, banda banderola, ya saben, en este foro, en este lugar donde, pues durante este año hemos estado organizando conciertitos, conciertotes más bien, porque han sido unos conciertotes. Y bueno, pues no cerramos con el maestro Rafa porque todavía nos falta el concierto de Navidad, todavía, pero bueno, pues ya está aquí el maestro Rafa Mendoza con nosotros hoy, 15 de octubre, 8 de la noche, la estación Amecameca. Recuerden que está ubicada aquí en la calle de Nuevo México, esquina con Insurgentes, frente a la capilla de San Miguel en el barrio de Panoaya. Allá nos vemos, banda banderola. Para quienes no tienen su reservación, pues todavía pueden hacerla pues directamente en el lugar o al 55 27 36 83 91. Como lo comenta el máster Rafa, bueno, pues va a abrir nuestro querido Enrique Narada, que bueno, pues es un cantautor que ya ha tocado mucho aquí en la zona, que es un cantautor de la región de los volcanes, que es un cantautor que ya tiene también algún público en la zona, entonces, y que tiene mucho tiempo que no toca, ha dejado de tocar muchos años porque regresó a ser Godín, pero bueno, pues ahora regresa a Mecameca a compartir unas rolitas, y bueno, pues él súper emocionado de poder estar compartiendo con el maestro Rafael ahí en la estación Amecameca, y también pues a Ricardo Vera, que yo no tenía el gusto de conocerlo, que bueno, hace ratito ya nos lo presentaron, ya lo estaremos escuchando al ratito en la estación Amecameca. Enrique Narada y Ricardo Vera, bueno, pues inician esta velada en la estación Amecameca, y bueno, pues obviamente con ansias esperamos escuchar al maestro Rafael Mendoza compartiéndonos pues no solamente las canciones de sus más recientes discos, sino también pues las que le pidamos. A ver, dice, pues a ver de cómo nos toca, ¿no? Que queremos oír una cumbia, ahí te va. Que un bolero, ahí te va. Que un reggaetón, ahí te va. Lo que digan, lo que quieran. Súper, bueno, pues entonces, pues muchísimas gracias, Rafa. Querida, Rafa, por estar aquí. Un gusto por estar... verte otra vez. No, pues al contrario, por estar aquí en La Voladora Radio, por estar aquí en Amecameca, y bueno, pues por tener el privilegio de poder presenciar nuevamente un concierto tuyo aquí en la estación Amecameca. Muchas gracias, nos vemos al ratito. Saludos. Hasta pronto, amigos, amigas. Y bueno, también, Rodrigo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Mara, por estar aquí, por hacer posible esto, por hacer posible el concierto de Rafa Mendoza. Sí. No solamente aquí, sino en la mayor parte del país, pues ¿no? Ahí andan. Ahí es donde ¿no? nos abran las puertas, ahí estaremos. Y gracias a ti por abrirnos la puerta de la estación Amecameca. Y gracias por ese cariño, ese amor, no solamente el cariño hacia Rafa, sino hacia su obra, hacia su música. Y gracias a ti, porque gracias a ti estamos aquí. Bueno, pues nos vemos todavía al rato, ¿no? En la estación Amecameca, sí, claro. En este concierto. Nos vemos, banda banderola. Ya nos vamos. Regresamos. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHSA. XH Amecameca. 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya. Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Nosotros paso a paso. Son las 5:03. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Thank you. caminan de la mano por la calle, han dejado todo el miedo atrás. Cuando el amor se da, no hay quien lo calle. Caminan de la mano, paso a paso, han tomado toda la ciudad. Todo el amor les da gracia y coraje. Cuando el arco iris su alegría se convierte en desafío, ríen y su risa va llenando de colores el camino. Diferentes como cualquiera, pero iguales a su manera. Caben en el mundo todos los colores, caben en la boca todos los sabores. Lo que no es la noche ni es el día, es crepúsculo o amanecer. Llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Esta gente. Te regala tempestades. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estuvimos aquí en cabina con el maestro Rafa Mendoza y con su manager, el periodista Rodrigo González. Y bueno, pues ya nos estuvo platicando más o menos de qué va el próximo concierto que vamos a escuchar esta noche en la estación Amecameca, hoy a las 8 de la noche, banda banderola. Y bueno, pues ahora estoy aquí con dos cantautores que también nos acompañan esta noche. Ellos van a iniciar este concierto. Y bueno, pues a uno de ellos ya lo conocen, banda banderola, ya ha estado con nosotros aquí en este programa. Y bueno, pues ha andado por acá como parte de la tribu de los volcanes y de los cantautores de la región de los volcanes. Y bueno, pues acá desde la primera ronda, nuestro querido Enrique Narada. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Saludos a todos. Saludos, mi querido Quiqueto Coqueto, ¿no? Que es como le digo. Y bueno, pues también tenemos aquí a un nuevo invitado, a un invitado que nunca había venido, por lo menos a La Voladora Radio. No sé si ya habías venido alguna vez a Mecameca, pero bueno, está aquí con nosotros otro cantautor, Ricardo Vera. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, gracias por la invitación, de verdad. Un gusto estar aquí acompañado de ustedes. Y bueno, pues, Ricardo, me cuenta Rodrigo que bueno, han estado haciendo mancuerna, ¿no? En algunos conciertos con Rafa, que han estado pues por ahí haciendo algunas cosas, ¿no? Pues cuéntanos primero o más sobre tu trabajo, sobre pues lo que has hecho, sobre tu trayectoria, de dónde eres, a qué hora sales al pan y ese tipo de cosas. Ok, yo soy de Ciudad de México. Empecé a tocar ya música de trova en el año 99, a hacer mis propias canciones, a presentarlas. En aquel entonces yo tocaba para universidades, para preparatorias, ¿no? O sea, se nos daba como más ese público. Y desde entonces me dediqué a tocar más para pues, lugares abiertos. Yo trabajo en la Alcaldía Venustiano Carranza, soy músico ahí, y mi labor es andar en todos los parques, todas las plazas, llevando música y entretenimiento a las personas. Y pues qué mejor que sea mi música, ¿no? O sea, yo canto mis canciones y pues voy a donde me lleva la chamba en realidad, ¿no? Ese es mi trabajo. Yo he sido muy alejado de las peñas porque pues me gusta esa parte de la pues de estar como en esa cercanía de la gente que no tiene para pagar un cover, pero que está ahí, ¿no? Y que también necesita esa parte de la cultura. No estoy peleado con las peñas, claro. Sin embargo, no estoy peleado. Y justo ahora, con Rafa y con Rodrigo, pues he ido abriendo este espacio de empezar a que me conozcan algunas peñas para, pues más adelante, ya que tenga yo un material definido para presentar, pues vaya, se puede hacer algo más en forma, ¿no? Una presentación ya completa. Muy bien, Ricardo. ¿Tienes material grabado? ¿Estás trabajando en alguna producción? Tengo una producción que hice en el año del 2005. O sea, ya tiene bastantes años. Se llama Por un Sueño. Fue mi primer y único disco. Tengo muchas maquetas, mucho material ahí en espera de salir. Y claro. hay un proyecto en puerta que es un disco en vivo. Quiero grabar un disco en vivo con algunas canciones de este primer disco que se llama Por un Sueño. Y pues canciones nuevas, ¿no? Las que he venido cantando últimamente y que justo en estas oportunidades que me da Rafael de acompañarlo en sus conciertos, pues me deja ahí mostrar ese trabajo, ¿no? Y pues esa evolución, porque honestamente, pues aquí uno inexperto, ¿no? Las primeras canciones, pues aunque no las niego, he notado pues muchas deficiencias, ¿no? Sin embargo, creo que las canciones nuevas pues traen alguna chamba ya pues que reivindican esos años, ¿no? De andar macheteándole. Ok, muy bien. Pues sí, aquí tengo en mis manos esta producción tuya titulada Por un Sueño de Ricardo Vera. Son 10 tracks. Y bueno, pues parece que también las tienes en las redes, en las plataformas digitales. También la podemos encontrar en plataformas. Van a estar otra vez porque lo voy a volver a subir, pero sí estuvieron en las plataformas digitales. Va otra vez, va de nuevo, va para arriba porque, ya sabes, temas de que si no pagas te lo bajan y ese tipo de cosas. Entonces ya ahí va para arriba. Changos. Pero quiero que suba con un material nuevo, o sea, avalado con el material que estamos ya preparando. Claro. Ok, muy bien, Ricardo, pues también ahorita vamos a transmitir al aire alguna de tus rolitas, ¿no? Que ya nos mandaste, pues también para que pues toda la banda banderola que nos está escuchando, pues puedan conocer el trabajo de Ricardo Vera, que viene de la Ciudad de México, ¿no? Así es. Chilango. Y que bueno, pues también vamos a escuchar esta noche en este concierto del maestro Rafael Mendoza en la estación Amecameca. Y bueno, pues también, como les comentaba, está aquí con nosotros el buen Enrique Narda, que bueno, pues él también tiene un disco que sacó. ¿En qué año lo sacaste, Enrique? Lo saqué en 2016, ¿no? Sí. También ya tiene un ratito. Ya tiene un ratito, ¿no? Y que bueno, Enrique, pues incluso una de las rolitas que vienen en este disco, pues está pues como inspirada en esta zona, en la región, ¿no? Un día que estabas ahí esperando. Estábamos en un taller con el maestro Natera. En la ronda, justamente, en la ronda nueva, en la ronda 2, digamos. Ajá, en la ronda 2. Y estábamos haciendo un taller con el maestro Natera, otro cantautor de la región, el buen Rafa

te encontré en mi vida y conté los días que tardé en mirarte otra vez. El café en tu mesa y el alma perdida, me quedé en tus ojos sin saber que perdería mi norte, que te debías mi fe, que me encontraba en tu boca y en tu piel. Y así despierto en tu cama cada mañana, y así despierto y me encuentro que vivo en un sueño, y así descubro mi oriente al sur de tu cuerpo. Jolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos esta entrevista con dos cantautores, pues ya no están tan jóvenes, la verdad es que también ya no están tan jóvenes, ¿verdad? Más o menos. Sí. Ya tienen experiencia. Depende de lo que signifique jóvenes. Dice Enrique que nos conocimos desde antes de tener canas, ¿no? Imagínate, antes de que nos salieran canas. Sí, ya estábamos echando relajo. Pero bueno, pues está aquí con nosotros Enrique Narada, cantautor, y Ricardo Vera, quien también pues es cantautor, y quien, vienen a compartir esta noche el escenario con el maestro Rafael Mendoza, que se va a presentar en la estación Amicameca al ratito, a las 8 de la noche, banda banderola. Así es que, bueno, pues si quieren escuchar al máster Rafa Mendoza y, bueno, pues también pues conocer las rolitas y conocer a Ricardo Vera y también pues escuchar a quienes no conozcan a Enrique Narada, pues allá nos vemos en un ratito. Enrique, de alguna manera, pues ya como ha andado por acá, pues les digo, ya lo conocen, ¿no? Entonces, por ahí va a andar, por ejemplo, Gabriel Valerio, ¿no? Que me dice, oye, qué chido que va a andar el Enrique por allá, y no sé qué, ¿no? Ya tiene sus fans. Sí, pues te digo que bueno, chido. Ya desde hace muchos años hemos estado, o sea, Enrique pues ha estado tocando por aquí, ¿no? A ver, pues bien, cuéntanos esta parte, Enrique, porque te alejaste de la música, regresaste la vida a Godín, ¿qué onda con eso? A ver, cuéntanos. Mira, la verdad es que sí tuve que regresar a la vida a Godín, Con la pandemia se acabaron los proyectos. Yo me fui a vivir a la Ciudad de México. Me alejé un poquito de la zona, pero pues me estaba yendo muy bien. Estaban saliendo algunos proyectos por allá. Y se viene la pandemia, se tuvieron que cerrar todos estos proyectos, no se realizaron. Y la verdad aguanté unos 6 o 7 meses esperando a que se pudiera volver a reactivar la música en los lugares o los proyectos y demás. No fue así. Entonces me enfermé de COVID. Entonces me llegó una oportunidad de trabajar con unos amigos de vuelta al godinato. Y y bueno, pues la verdad es que me cayó muy bien porque pude pagar renta, pude pagar comida, pude, ¿no? Entonces, pues por eso me alejé un poco y estoy justo ahora retomando este tiempo que no fue perdido. Yo creo que fue como de autoconocimiento y de decir que, bueno, pues no tenemos el control de nada y que hay que ser resilientes, hay que aceptar lo que tenemos enfrente y hacer todo lo que podamos de bien con eso que tenemos y seguir adelante. O sea, seguimos en el camino, como decía Ricardo, no vamos a soltar la toalla, vamos a seguir aquí. Y pues estoy regresando a este lugar mágico que me dio tanto, y no solamente me dio oportunidad a nivel personal como cantautor, sino también como conocer amigos, hacer amigos de toda la vida, y la oportunidad de poder mantener a tu familia de esto que amas, ¿no? Entonces es importante para mí regresar. Sí, claro. Bueno, yo recuerdo cuando te conocí, tenías poco de haber dejado el godinato, así, ¿no? Es. Para dedicarte a la música, ¿no? Y con 3 niños chiquitos, uno de brazos, ¿no? Ahí veías a Ale con su bebé de brazos y a Enrique con las estas, de, ¿no? Los, ya sabes. Y sus niñas. Sí, y para todos, o sea, para toda la banda era sorprendente, ¿no? Así como que el pinche Enrique, o sea. Está loco, ¿no? 3 chavos y todo. Ya quiere cantar, sí, ¿no? Y se quiere dedicar a la música. Me decían ridículo, inconsciente. Eran los 2 adjetivos. Qué bonito te decían. Sí. Y sí, qué ridículo e inconsciente. Pero realizado. Y creo que no hay mejor ejemplo para darle a nuestros hijos que hacer lo que a uno le gusta. Porque tú le dices a tus hijos, haz lo que tú quieres, haz lo que tú quieras hacer en la vida, pero hazlo. Pero si tú terminas haciendo otra cosa, entonces no es congruente. Entonces quería jugar más también esa parte, y yo creo que es muy importante realizarse uno y en ese sentido ser profesar en ese sentido, ser ejemplo para tus hijos. Claro, y que bueno, también tienes una gran ventaja, o no sé cómo yo, no es como ventaja, o sea, no hubiese sido posible si no tuvieras a una mujer como un Ale a tu lado, ¿no? Como que te apoya, que dijo, órale, va, ¿te la vas a jugar? Órale, va, no la jugamos, ¿no? Porque, claro, ¿no? Y que, pues, de entre los dos la tuvieron que ver, ¿no? Durante todos esos años. Sí, porque, definitivamente, sí. Pues porque a veces había toquín y a veces no había jale, ¿no? Sí, no. O sea, eso es indiscutible. Aquí no es la mujer detrás del artista. Yo creo que es el artista con el impulso de esa compañera de vida, ¿no? Si no tuviera ese apoyo de esa compañera, esto no estaría siendo real, ¿no? Estaría yo en otro lado, definitivamente. Entonces, honor a quien honor merece, definitivamente. ninguno de nosotros podría estar aquí sin el apoyo de alguien más, ¿no? Tan cercano a nosotros. En mi caso es la compañera de vida, pues seguramente para Ricardo igual. Y para todos nosotros. Entonces, yo creo que somos personas muy afortunadas si tenemos a esas personas cerca de nuestra vida que nos acompañan. Así es. Entonces, tú también eres casado, Ricardo. Así es, soy casado desde hace 6 años. Uh-huh. Tengo un bebé de 2 años, 4 meses. Ay, es un bebecito. Apenas ahí anda bloqueando. Los terribles 2. ¿No? Dile, Enrique, lo que te inspira. Y lo que le falta. Sí, no, me lo imagino, ¿no? Y sí, definitivamente el apoyo de la pareja es algo, pues, elemental, ¿no? Y un pilar de que nosotros podamos seguir haciendo lo que nos gusta. Pero, pues, por ejemplo, mi esposa me conoció cantando, Uh-huh. Y pues hasta la fecha ella sabe que mi trabajo es cantar, ¿no? Aunque a veces, y se lo he dicho, ¿no? Y la parte que luego siento como que no valoran nuestra labor, porque también es una chamba, o sea, de verdad es un trabajo, ¿no? Cuando te dicen, claro. Oye, pues es que va a venir el plomero, pues tú que no vas a trabajar, quédate en la casa. Ah, ching, ¿cómo que yo? Espérame, ¿qué crees que estar ahí ensayando? Como, eso no es trabajo, sí, sí es trabajo, ¿no? O sea, son como ahí pequeñas diferencias, pero comparto mucho lo que dice Enrique, el querer ser, el querer tener esa, ese, pues, ser necios, ¿no? Como dice Silvio en la canción, ser necio y aferrarse a lo que uno en verdad quiere. Mis padres a mí me enseñaron desde chico y me enseñaron y me dejaron hacer lo que yo quisiera. Siempre llevando una formación, con que siempre todo hay límites, hay reglas, ¿no? Respetas y te respetan, ¿no? Y pero nunca me dijeron que no a nada. Yo empecé tocando batería a los 6 años. Yo quiero ser baterista. Pues órale, vas, ahí están tus baquetas, pégale, ¿no? Y tus órale. Papás con unos tampones aquí en los oídos. Pues seguro, pues, yo creo que prefirieron comprarme una batería porque me estaba acabando las cacerolas. De cerveza, ¿no? Entonces, pues ya dije, no, mejor compra la batería, salen más caras las cazuelas a la larga, ¿no? Y bueno, y de ahí pues la guitarra, y me apoyaron, me compré una guitarra, y luego que ahora quiero tocar rock, ¿no? Ah, pues tu guitarra eléctrica. Pero son partes que yo creo que Enrique también le pudo haber sucedido así, o con sus hijos, pues te dicen, oye, papá, quiero ser, no sé, ingeniero. Ay, pues, ¿qué necesitas, no? Una tablet, pues ahí está la tablet, ¿no? O sea, el apoyo creo que es muy importante para que estemos donde estemos. Y yo lo agradezco a mis padres infinitamente, a mi esposa, por supuesto, y a mi hijo, porque ya canta. Oh. Ya se sabe el himno nacional. Todavía no habla, pero ya canta. No, habla es un perico. Sí, pues se sabe sí. El himno nacional. Que es más, así. Se nos dio patriota. Y bueno, pues ya nos vamos a unas rolitas, banda banderola. Vamos a escuchar una rolita de Enrique, el peón. Nos vamos con el peón y después nos vamos con otra rolita de Ricardo Vera. Regresamos. Que te entienda, me pides que yo sea este juego, la pieza de ajedrez, yo peón y tú la reina, y vivo en la miseria. Thank you. mejillas este amor hacinado en tu piel. Desgastas tus heridas y es solo esta mentira. Parezca que todo sea verdad. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Y la curva que se hace al caminar, me gusta perder las noches mirando tu andar, iluminando todo el lugar, y a tu paso vuelo y siento que sueño despierto. Tiene el tiempo cuando eclipsamos nuestros cuerpos y entre estrellas romperemos el silencio. Déjame amarte así, sin prisa, sin miedo y sin dormir. Atrévete a vivir conmigo ahora y hasta el fin, y entre sueños hagamos el amor. Déjame amarte así, sin prisa. dormir. Atrévete a vivir conmigo ahora y hasta el fin. Y entre sueños hagamos el amor. Déjame amarte así, sin prisa, sin miedo y sin dormir. Vamos a revivir el tiempo en el que te hice feliz. Y cuando bailamos bajo este cielo, al viento. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca, te regala tempestades y alborota. Esta gente que siempre... Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en el último bloque, ¿verdad? Para Jota, ya estamos en el penúltimo bloque de este programa, ya casi estamos terminando. Y bueno, pues recordándoles que estamos en entrevista con Enrique Narada, cantautor, y con Ricardo Vera, quienes pues van a compartir escenario esta noche en el concierto del máster Rafa Mendoza, que se va a llevar a cabo el día de hoy, 15 de octubre, a las 8 de la noche, en la estación Amecameca, que bueno, ya es un foro que hemos venido trabajando de alguna manera durante, pues no solamente durante este año, sino desde ya años atrás. Pero pues ya como de manera ininterrumpida todo este añito que el buen Fernando Vega nos comisionó para organizar estos eventos en su espacio, y que bueno, pues ya el día de hoy en octubre se presenta casi el último de estos conciertos, y digo casi el último porque justamente nos falta el concierto de Navidad. En diciembre nos vamos a aventar el conciertito, entonces esperen noticias de quiénes van a andar por allá. Pero bueno, mientras tanto, banda banderola, pues los esperamos hoy, 15 de octubre, en el concierto del Maestro Rafa Mendoza en la estación Amecameca, y que bueno, pues también estarán con nosotros Enrique Narada, cantautor, y Ricardo Vera, que bueno, pues ahorita están aquí con nosotros en cabina. Y que bueno, también antes de continuar platicando con ellos, no he mandado saluditos aquí a quienes nos han estado escribiendo y poniendo likecito en las redes sociales. Saluditos a Lilith, una amiga artista escénico también allá de la Ciudad de México. Abrazos, Lilith. También a Alejandro Hernández. Saludos, Mara, a ti y a los entrevistados. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también nos ponen likecitos por acá. Roca Galán, Andrés Durán, Alejandro Martínez, Verónica Ramírez, Maqueda de Nesa y Lorena Holly, que al ratito seguramente le va a caer al concierto, nuestra querida Lorena Holly. Y bueno, pues gracias, banda banderola, por estar pues aquí atento de lo que andamos haciendo. También a Tim Sánchez, María de Lourdes Aguilar, a Paulisa Constantino, Rosario Corona, nuestra querida Nina Galindo, saludos a Gloria Prado, Enrique Martínez, Benji Blue, álbum Benji Blue, saluditos. Rómulo Hernández, que al ratito lo vamos a ver acá en la estación Amecameca. Bueno, viene de público, pues. Ana Peña, Esther Labs, Alex

mañana ya no huele a café. Y el viento da un sorbo al dolor. El sillón se murió sin tu piel. Así estoy muriendo. Tus ojos neblina de paso, mi corazón lento, cansado, mi sueño. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ahora sí, ya nos vamos, banda banderola, ¿no? Ya se terminó este programa, estamos ya en el último bloque, y bueno, pues ya no nos resta más que, pues, que nos inviten. A ver, Ricardo, tú invítanos al concierto esta noche. Pues, recuérdanos qué onda. Pues los esperamos en la estación Amecameca. Ahí de verdad van a disfrutar de un concierto fabuloso del maestro Rafael Mendoza. Su música es inigualable, de verdad, de los mejores cantautores que tiene nuestro país. Y que pues hay que valorarlo y hay que seguirlo y hay que conocer su trabajo. Y pues nosotros, por supuesto, haciendo también nuestro trabajo, mostrando lo que sabemos hacer, lo que también nos gusta hacer, y con la intención de seguir mejorando para cada vez darles mejor material para que todos escuchen. Así que pues no se lo pueden perder, ¿no? Enrique, Ricardo y Rafa en la estación Amecameca. Hoy a las 8 de la noche. Hoy a las 8 de la noche en la estación Amecameca, ¿no? Y bueno, Enrique, ¿qué nos vas a cantar? ¿Yo? Dices que vas a echarte las que siempre te piden, ¿no? Sí, aquí tengo que cantar sí o sí el peón, el claro blues del sí. Sancho Feliz. El blues del Sancho enamorado. Este, olvidarme de ti, porque es una canción con la que yo inicié este camino aquí en la zona oriente, y creo que les gustó, y digo, a mí me gusta cantárselas. Y este, y bueno, pues veremos qué más le cantamos a la gente. Será un placer verlos ahí, coincidir de nuevo en esto que es compartir tiempo, espacio y música. Y qué mejor que el mar, que el maestro Rafa Mendoza, toda esta noche mágica. Los invitamos, por supuesto, a las 8 de la noche en la estación Amecameca. Muchos amigos, muchas caras conocidas, muchas caras nuevas, pero siempre con la misma actitud, la buena onda de convivir, pasarla bien. Y pues nada, allá nos vemos. Muchas gracias a Chío en los controles, a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias a ti, Mara. Ricardo, un placer de verdad conocerte. Este, vamos a pasarla bien. No se lo vayan a perder, por favor, se lo van a perder, se van a arrepentir. Seguro que sí se van a arrepentir si se lo pierden. Oye, Ricardo, y bueno, ¿tú qué canciones nos vas a cantar? A ver. Pues mira, yo normalmente decido justo antes de subirme, ¿no? Ok. Ahorita escucharon dos de mis canciones. Deporte extremo. Dos de mis canciones que he venido, cantando en estos últimos conciertos, que fue Neblina de Paso y Sin Prisa. Primero creo pusieron Sin Prisa y después Neblina de Paso. Posiblemente cante alguna de esas dos y otra más, ¿no? Y bueno, pues chin chin el que no vaya, ahí nos vemos, se la van a pasar bien chido. Así es, banda banderola, ya escucharon. Así es que pues nos vemos en un ratito allá en la estación Amecameca. En este, bueno, pues es un restaurante de comida italiana, pero bueno, pues también ha fungido como foro cultural aquí en Amecameca, bueno, donde pues no solamente se llevan a cabo estos conciertos que una servidora organiza, sino que pues también alberga algunos otros proyectos, como por ejemplo también ahí se ha estado llevando este actividad del octubre del ciclo de documentales, bueno, pues también algunos talleres de literatura, de creación literaria, y bueno, pues otras actividades que también se llevan a cabo en este espacio cultural, en este foro cultural que es la Estación Amecameca. Y bueno, pues allá nos vemos, banda banderola. Recuerden que pues está ubicado ahí en la calle de Nuevo México, esquina con calle Insurgentes, justo frente a la capilla de San Miguel. Ahí se encuentra la Estación Amecameca. Y bueno, pues allá nos vemos al rato para este gran concierto del máster Rafa Mendoza, que nos viene a presentar pues no solamente sus últimas dos producciones discográficas, que son Vámonos al Baile y Nada Nos Tira, sino que también pues va a compartir con nosotros otras rolitas que nos llegan al corazón. Y bueno, pues ya es hora de irnos, banda banderola. Nos vemos allá en la estación al ratito y nos escuchamos el próximo sabadito. ¡Saludos a la bandera! Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde. Con más entrevistas, escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los sábados de 4 a 6 de la tarde El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses.